que yo me voy pa' mi columpo y dame pa' acá mi tire, mi quimbito y mi macuto. Por los senderos agrestes de la campiña cubana, un guajiro va cantando en una alegre mañana. Un guajiro va cantando en una alegre mañana. Preparamente es que yo me voy pa' mi columpo y dame pa' acá mi tibe, mi quimbito y mi macuto. Por los senderos agrestes de la campiña cubana, un guajiro va cantando en una alegre mañana. Un guajiro va cantando en una alegre mañana. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. La muerte me anda buscando pa' qué, pa' llevarme al cementerio. Y cuando me vea tan serio me dirá, eso es jugando, caramba. Tarara, tarara. Yo canté con fiera vara en los montes del Pirineo. Yo con la muerte peleo sin dar un paso para atrás. Óyelo. Tarara, tarara. Yo no le temo a la muerte, ni así la encuentre en el valle. Sin el permiso de Dios, mira, la muerte no mata a nadie, caramba. Tarara, tarara. Vaya. Yo temo más a la gente que va por la vida hablando, sembrando envidia en la mente, que la ilusión va matando, caramba.